Los discos que supimos conseguir. Capítulo 2. Capítulo 2. Con Rodrigo Lamardo y Enzo Mereu. 5, 4, 3, 2, 1. Empezar por el conteo final. Mr. Jones, toma dos. He's a jungle man. He's a mean motherfucker with a dick in his hand. Es la misma canción de dos por tres. Las cosas ya no son como las ves. No hay dos sin tres. Yo les digo, no soy un hombre. Dos murciélagos que no se nombran y no ven. Dos en la ciudad. Dos en la ciudad. Fuimos ella y yo. Dos en la ciudad. Se aman y pueden decir adiós. Suspiraban lo mismo los dos. Y hoy son parte de una lluvia lejos. La música romántica. Siempre serás mi amor, y en un sueño viviremos los dos, los dos. I Dig a Pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase one in which Doris gets her oats. Dos de nosotros. Capítulo 2 de Los discos que supimos conseguir, con Rodrigo Lamardo y Enzo Mereu. Para algunos, los números están relacionados con su futuro, con el destino. Cualquiera reconoce en el 14 el borracho, en el 22 el loco y en el sueño de ganar millones. Para otros, son solo cuentas en los paraísos que nos llevan a la bancarrota. Los números de Cerati. Podés ser uno entre mil, tener una doble vida, preparar un té para tres, hacer un picnic en el cuarto B y crear el mundo o una canción en el séptimo día. Numeral, Cerati, desde Fuerza Natural. Uno está solo y se entera. Dos diferentes maneras. Tres veces llamo y respondes y suena, suena el acorde. Cuatro elementos más el viento. Cinco estrellas, el que prefiero. Seis es el diablo escondido en el hilo, del tiempo. Siete rayos misteriosos, ocho horizontes infinitos, nueve es real, casi disfruto chocar. Cuento hasta diez y te escondes, dioses creados con diez nombres, alfa y omega, todo principio y final. Once. conocemos 13 paredes. Corría la década de 1970. Se engendraba una de las obras maestras del rock, Tommy, disco y film de los Who. En la película, Elton John era el elegido para recrear el clásico Pinball Wizard. La vida es un boomerang. En Two Rooms, disco homenaje a Rocketman, donde participan varios artistas, los Who hacen una apología de un sábado por la noche. Discos que supimos conseguir. Solo se nace una vez, solo se muere una vez, solo se ama una vez. solo nos desvelamos una vez. El resto son repeticiones incontrolables de nuestro consciente. Solo nos desangramos una vez. El resto son recaídas. Solo nos sale el plan perfecto una vez. Solo dilatamos la secuencia una vez. Solo nos permiten eso. Solo recordamos el sueño tal cual fue una vez. Solo lloramos con un dolor agudo en el pecho una vez. Las otras instancias recordamos ese llanto. Pocas veces tenemos una segunda oportunidad. No tiremos tanto de la cuerda. Los discos que supimos conseguir con Rodrigo Lamardo y Enzo Mereu. Cuando le pregunté a Yoko Ono si debía aceptar la invitación de Menem, me dijo: la política es muy importante para dejársela a los políticos. Anda y fíjate si es humano. Charlie dice que Yoko es su amiga. Yoko no dice nada, porque es así. Todo artista genio es amigo de una artista genia. Sí, Yoko Ono, así, en grande. Porque antes de ser la mujer, compañera, amiga, madre, quien le dio las herramientas necesarias a John para sacar a la luz a ese John interior y verdadero, Yoko era un artista, con todas las letras. Yoko Ono. Yoko pinta, canta, escribe, imagina un mundo mejor que aún no se pudo construir. De su disco Star Piece del año 1985, Children Power. Yoko por siempre. Supimos conseguir con Rodrigo Lamardo y Enzo Mereu. José María Contursi era habitué del Marabú, que fue templo del tango. En ese reducto fue testigo de un drama pasional que usó para construir la letra del tango como dos extraños. Tiempo antes Pedro Lawrence le había dado la composición de una hermosa melodía para que le ponga los versos. La historia sobre el romance de un mozo y una copera se trataba de dos cordobeses que se conocieron allí, juraron amor eterno, hijos y un futuro juntos. Hasta que un día algo cambió. Un hombre ingresó al lugar, se la llevó de prepo y todos quedaron absortos. Era el esposo. Luego de 2 años de dolor, el mozo no la olvidaba. Fue en su búsqueda, encontrándola atendiendo un almacén, demacrada y triste, Omar Moyo, como dos extraños. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí

vendiendo chocolatines. Y en su película eres héroe de un final feliz. Se enciende la luz. Pedro trabaja en el cine vendiendo chocolatines. Y en su mundo de ser El hard rock pateaba traseros a mansalva desde el Reino Unido y el rebote en Norteamérica empezaba a asomar. Kiss, entre mitos, lujuria y búsqueda glamorosa del éxito, comenzaba con dos sólidos discos como el homónimo y Hotter Than Hell. Con Alice Cooper como fuente de inspiración en el vestuario, dejaban atrás dos álbumes que para algunos fanáticos son imprescindibles. La banda que se autodenomina la más caliente del mundo se vestía para matar y editaba Dress to Kill. No solo traía el archiconocido hit eterno Rock and Roll All Night, sino también buscaba un sentido más comercial y pegadizo en sus canciones. De ahí escuchamos Two Timers. Así termina el capítulo 2. Capítulo 2. Los discos que supimos conseguir. De los discos que supimos conseguir. Chau, gracias.